Romano y quitó que quitarte arma, tío. Parece que estos son. Tributo B8. ¿Quién es? Tributo B8. Yeah. Toca el tono Romano, Walter Mesa, nada, que está bueno. ¿Cómo anda la gente de Cosquín, eh? Creo que sí, ¿eh? Bueno, vemos que la ciudad... Sí, hey. ¡Aranda! ¡P8! ¡Es un sentimiento! We'll be right back. Esto es un homenaje a la banda más grandiosa, la banda más grandiosa del crimen argentino, Ángeles de las Tinieblas. Quiero que zapateen todos los pies, loco. Vamos arriba, ¿eh? De acá para allá la foto. Quiero presentar en esta tarde al señor Topo Yáñez en el bajo con ustedes. Y en esta tarde, en esta noche está el regreso más esperado, Malón, con ustedes acá, el señor Tano Romano. Y tenemos a un B8 acá presente en este escenario. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. El golpe que me di hace un rato fue ese. Todo bien, un placer estar acá en Cosquín de nuevo, compartiendo con ustedes este tributo a B8 que estamos haciendo con los amigos, disfrutándolo por todo el país y disfrutándolo con ustedes. Realmente muchas gracias por estar ahí. Falta presentar a un capo, a un grande, a uno que se le está bancando ahí adelante, y de verdad, el señor Walter Mesa, pero fuerte, fuerte ese aplauso para Walter, loco. Esto, nos damos esta oportunidad de hacer esta fiesta para ustedes, para recordar a todos esos músicos que fueron parte de B8, el señor Ricardo Iorio, Beto Samarvide, Miguel Roldán, el Chofa Moreno, Adrián Sensi, Osvaldo Civile, Cautivo del Sistema. Para lo que esto es una fiesta, basta de imputerío barato, la concha de su madre. Thank you. Son más grandes. Estamos en el 2012, muchachos, y todavía hay un momento para luchar. Y la calma, y la paciencia, ante de la represión. Esta canción, muchachos, la que se viene ahora, todos la hicimos, todas las bandas acá, todos los músicos acá que hacen heavy metal seguramente hicieron esta canción. A ver si se acuerdan. A ver si se acuerdan, ¿eh? A ver, vamos, pongo ahí, ¿eh? pará. Y quiero decir algo bien fuerte: el hippie es puto y que se muera. Los que están tan altos de ver, las caras que mal. alma de la gente. ¡Se escucha bien fuerte! Gracias.